Mundofonías. Mundofonías. सबका तू वासना हम हैं तेरे। ni sa sa sa ma ma pa pa ga ma da da ni pa ma ba ni pa ga ga ma sa re sa ma ba ni da da ni da ma pa ga ga ma de la ni ba ma ba ni ba da ni da da da ni da ba ni ma pa Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, abriendo un nuevo programa, una nueva edición. Desde Madrid aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo. Y lo retomamos donde lo dejamos en el programa anterior. Si recordáis, comenzamos a escuchar música contenida en un disco sextuple, un recopilatorio editado por Okora Radio France, el sello de la radio pública francesa, titulado El mundo de las músicas tradicionales. Este trabajo está dividido en 6 discos que van recorriendo diversas partes del mundo. Escuchamos en el anterior programa músicas del disco 1 dedicado al África subsahariana, el disco 2 que viajaba desde Marruecos hasta Mongolia, y empezamos a oír algo del disco número 3, dedicado al subcontinente indio. Oíamos al gran Ravi Shankar y hoy hemos abierto también, continuando con este mismo disco, dedicado a lo que hoy en día son 3 países diferentes, Pakistán, India y Bangladesh, pero que en su momento formaron una unidad antes de la partición de la India en el año 1947. Y escuchábamos a este maestro de la música y del canto Qawwali, ese canto sufí devocional. Él viene concretamente de Pakistán, pero como digo, es un arte que trasciende esas fronteras relativamente modernas de Pakistán y la India. Hay música Qawwali también en la India, hay música Qawwali incluso en Bangladesh o en Afganistán nos podemos encontrar. Y en este caso estamos con Nurhat Fateh Ali Khan, maestro de maestros donde los haya. Esto está extraído de un disco grabado en directo en París y nos muestra el inmenso arte de este artista que falleció justamente hace 20 años, en 1997, cuando tan solo tenía 48 años de edad. Pues seguimos con la India, con una artista que viene desde el sur, desde Bangalore. Ella es una cantante excepcional, Lalith Rao. Got it. sa sa da ni ni sa sa re de sa ni sa da ni sa da ni sa da ni sa sa ma ni ya ba da Ni sa sa de de ga ma pa ga ma pa ni ga ma pa sa ga ma pa pa ma pa ma pa ma pa ga da da da da ni da da ni da ni da ni da ni ni pa pa ga ni ni ma ga ni ni ga ma pa pa da da da da da ni sa da ni ni sa sa de de da ni sa sa ni pa ni ni ma pa pa ga ga ma ma de sa ni sa ma da ni ya ma da ni ma Oíamos a Lalith Rao dentro de este disco dedicado a Pakistán, Bangladesh e India. De esta compilación de Okora oíamos la pieza Malanilla Mandanavara, con la voz de Lalith Rao, especializada en música indostánica, que suele estar asociada más bien al norte de la India, aunque como decíamos, ella viene del sur, de la ciudad de Bangalore. Así que pasamos al siguiente disco de estos seis que componen la recopilación de Okora Radio France, Le Monde de Musique Traditionnelle, el mundo de las músicas tradicionales. Vamos ya con el disco número 4 y no nos vamos muy lejos porque seguimos por Asia, por el extremo oriente, desde Laos hasta Japón, es como se llama, y recoge músicas, pues eso, de Indochina, Indonesia, China, Corea, Japón, etcétera, etcétera. El primer ejemplo de este disco que vamos a escuchar corresponde a esta hermosa música que nos llega desde Vietnam. Es el grupo de Nguyen Vinh Bao, un conjunto básicamente de instrumentos de cuerda, concretamente son cítaras, laúdes y violas tradicionales las que forman parte de este grupo, el grupo de Nguyen Vinh Bao desde Vietnam. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos dejado Vietnam para continuar con estas músicas tan exóticas y cautivadoras, músicas de la región de Sunda, en Java, en el país de Indonesia. Era un grupo de gamelán, una formación típica de esta música, dirigida por Enip Sukanda, en la que veíamos esta estructura más o menos habitual, que empieza con ese conjunto de metalófonos, con el kolenang, y después empieza la flauta, que hace pues sus propios ornamentos al gusto del intérprete. La pieza era Ujung Laut, La Orilla. Continuamos repasando esta monumental obra, estos 6 discos que componen la recopilación El Mundo de las Músicas Tradicionales, del sello Cora de Radio France. Y seguimos con el cuarto de estos discos, que nos lleva por diversos países del Extremo Oriente, sobre todo. Nos vamos ahora a China para escuchar el sonido de la cítara Qin, interpretación de Chen Leiyi. Thank you. Ahí escuchábamos el sonido de esta cítara de China, llamada Qin, K-I-N, aunque también se la conoce con el nombre de Gu Qin, es decir, vieja cítara, sería literalmente para distinguirla de otros tipos de cítaras, de otros tipos de Qins. La interpretación corría a cargo de Chen Leiyi, otro de los artistas que nos encontramos en esta recopilación de seis discos editada por el sello Cora, Radio Francia, Radio France, el mundo de las músicas tradicionales. Pues cambiamos de disco, vamos al disco quinto dedicado a Europa, aunque realmente, geográficamente seguimos en Asia. Vamos hasta Georgia para escuchar al Ensemble Bassiani, un grupo formado en el año 2000 bajo los auspicios del Patriarcado Católico de Georgia. El grupo está formado actualmente por cantantes de diversos orígenes de Georgia y el nombre Bassiani es de una ciudad en el suroeste de Georgia que actualmente está en Turquía y que hace referencia a una batalla épica para el país. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Oh, paise bucur, breg de tare, dale, mario te dale. Paise bucur, breg de tare, dale, dale, mario te dale. Gianni, dalle di mare, io te dalle, te che non lumi, moi gialle, dalle, dalle di mare, io te dalle. Dalle di mare, io te dalle, paschi che mio, te mo te te valle, dalle, dalle di mare, io te dalle. Seguimos en Mundofonías, seguimos repasando este recopilatorio de 6 discos del sello Okora Radio France, dedicado a las músicas tradicionales del mundo, Le Monde de Musique Traditionnelle. Y estamos con el disco número 5, titulado realmente De Noruega a España, aunque hemos empezado por otros derroteros, por el Cáucaso, por Georgia, y hemos continuado con otras tradiciones vocales que en este caso nos llegan desde Albania, un país con una música fascinante y sorprendente. Lo hemos comprobado de nuevo escuchando a estos intérpretes que vienen de la región de Labe en Albania, extraído de un disco compuesto sobre todo de lamentos y canciones de amor. Esta era una canción de amor que decía: hermosa chica, el río canta por ti, mi alma. Pues continuamos repasando este disco dedicado a Europa de Okora, esta recopilación, el quinto disco de esta magnífica recopilación. Y lo hacemos con música que llega desde Grecia, aunque está inspirada también en músicas pues de toda la zona, porque también trae sonidos de Estambul o de Esmirna. Ellos son el grupo Enjordais. Και στον Άγιο Γεωργή βγήκα, αντέπιε στον βρήκαμε αυτές παλικάρια. Βρήκαν αυτές παλικάρια. Βρήκαν αυτές παλικάρια. Που ψαρεύανε τα ψαριά. Άρα που ψαρεύανε τα ψαριά. Έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια. Αστακούς και καλαμάρια, άντε αστακούς και καλαμάρια. Αμαρμαν, έμπαμε σαν διαλέξετα, έμπαμε σαν διαλέξετα. Στην παλάτσα ζήγησε τα. Άντε στην παλάτσα ζήγησε τα. Παρεβούρλα πέρασε τα, παρεβούρλα πέρασε τα, παρεβούρλα πέρασε τα. Κι όσο θέλεις πλήρωσε τα, άντε κι όσο θέλεις πλήρωσε τα. Κάνε τα μαλλιά σου γούρλα, κάνε τα μαλλιά σου γούρλα. Κάνε τα μαλλιά σου γούρλα, για να τα περάσεις όλα. Άντε για να τα περάσεις όλα. Oíamos a Enjordais con esta pieza Secainourgia Barca en Pica, desde Grecia, aunque inspirados en la música de toda esa región donde Europa se encuentra con Asia. Y ya llegamos a los últimos minutos del programa, con lo cual, eso quiere decir, ya que nos hemos quedado en el disco 5, que continuaremos repasando un poquito más de este disco 5, porque hay un ejemplo muy interesante de flamenco, y ya nos iremos con el disco número 6, dedicado a las Américas, de este recopilatorio del sello Ocora Radio France, Le Monde de Musique Traditionnelle, el mundo de las músicas tradicionales. Y nos vamos a quedar en Irlanda con tres instrumentistas bien conocidos del panorama musical de ese país: Frankie Gavin en el violín y la flauta, Artie MacLean en la guitarra y Aidan Coffey en el acordeón. Con esta música, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, y podéis visitar nuestra página web mundofonias.com. Mundofonías es el programa que hacemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por el mundo. Adelante. Os dejamos ya con la música irlandesa de Frankie Gavin, Artie MacLean y Aidan Coffey. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. jette me ses Bretagne, et you war armes. O ya gan me bicyclette, o gan me maradures. On adresse on me devait, ne for me tiegues. On en est vent, on est travenant, on est met au riadelles. Et très glamus, trimis son bête, et bâtime maître, sauver de il a voulu, et couet bern en zè. On verrait me surfumer l'en, à wades me doivre, on a revide en tant que chez mangue les ténésies. On a gevide ventan que c'è ma guerre tenesi. A guarda nos es gude con ne bas nos del diri. On a pesel en de suti me ga wes de un nerva. On a po roade ne souti na luche din in la gato certain me jonge de zé on gandou e choiset ne vez en vet unu sed vet en dao da brille on a me roule zi ganti en or ton et barz ar gael na peus ke ront a pario an godo berdin promesi. On a ne rang que promesse un andre votre dio wang car l'oden brasse ne na gamma de d'uinardon on me yames bet assuré ton atou et voir neven na virviken votre dio na bus con var me djele en viaz au plat revés on a grand arrivant. Mais à de l'estico d'art, on a même ton raison, car quoi le fiscois, son bémeo, un petit vique neuf, votre monde est sinodard, au bon droit de me distruger. On me fait le dîner, bébé, ma tête avec un venard. À de ce qui ne résente, il n'a qu'un de nul innocent. On a tosta droit de nos, ton cœur roi va se guérir. Qu'en a vaut à Jean-Louis Guess, au téfon me serviche. A ben de nos est de goûter, mais ne ronque d'un vin. N'a vite disque quand t'en est, on a vite monde rentre. Il est.